Economía y finanzas. Un repaso a la actualidad económica con los mejores expertos. Una producción de MB Radio. En MB Radio estamos atentos a la actualidad de la economía y los mercados. Cada día, a las 9 y a las 19 horas, te invitamos a conocer a fondo el mundo de la economía, de los mercados y de la última hora de las inversiones, de la mano de los mejores expertos para conocer las claves de la actualidad económica. Economía y finanzas con Fran J. Saavedra. Una producción de MB Radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Economía y Finanzas aquí en MB Radio. Ya sabes que nos escuchas a través de la red de emisoras, que esta cadena de emisoras, MB Radio, tiene repartidas entre la península, Canarias y Baleares, cada vez tenemos más. También en elmundobursatil.es, pinchas en radio y tienes un fantástico reproductor para escucharnos en riguroso directo, e incluso si no puedes acceder a cualquiera de esas dos primeras vías, tienes una tercera, que es escuchar los podcasts que vamos generando conforme emitimos los programas, y que puedes descargártelos de la misma página de MB Radio. El saludo cordial del equipo que hace posible este programa, desde la producción, la amiga Rosa María Jiménez, y desde la realización y presentación, quien te habla, Fran J. Saavedra. Hoy es miércoles, es 22 de febrero. Recuerda que tenemos todavía una semana del mes de febrero todavía, porque este año es bisiesto y el próximo día 29 de febrero será todavía pues la última de este segundo mes del año. Y comenzamos entrando en materia, pues, fijándonos en lo que está haciendo ahora mismo el IBEX 35 y el resto de las bolsas europeas. Ayer pues descensos, unos dicen recogida de beneficios, otros que no supieron asimilar bien el acuerdo con Grecia, que tampoco es tan bueno como nos lo pintan, y otros que, bueno, que como ya lo habían descontado en jornadas precedentes, pues prácticamente en lo que consistió el acuerdo pues fue nada, porque en jornadas anteriores ya pues los inversores habían un poco descontado este acuerdo, que tuvo lugar pues la madrugada del pasado lunes al martes. Ahora mismo 0,21% en negativo, es como está abriendo el IBEX 35, son 12 minutos sobre las 9 de la mañana, llevan pues eso, 12 minutillos de sesión, una hora menos en Canarias, y veremos a ver cómo se va desarrollando esta sesión, a ver si conseguimos mantener esos 8.800 puntos que se nos resisten como una muralla infranqueable, pero bueno, algunos días los superamos, pero al día siguiente pues volvemos otra vez a desear alcanzarlos. Ahora mismo 8.748 puntos, y veremos a ver, a última hora del programa, pues ya te comentaremos cómo está funcionando la sesión, porque esto tiene unos altibajos que, bueno, hay días que te vuelves casi loquito. La prima de riesgo, y vamos ya con las cifras que más o menos mantenemos para entrar en materia. Y para posicionarnos en la jornada, en la sesión, la prima de riesgo comienza en los 311 puntos básicos con respecto al bono alemán. El eurodólar está pues subiendo ligeramente, el euro con respecto al dólar está en 1,325, se revalorizó un 0,04%, más o menos está ahí en el rango entre los 1,29 y 1,32, aunque yo he subido un poquito más, pues más o menos la tendencia continúa de ese ascenso ligero, tampoco excesivo, del euro con respecto al dólar. Lo que sí nos preocupa es el precio del barril Brent, que lo dejábamos ayer en los $120 el barril, y está casi cerca de los 122, casi nada, da miedo ver esa cifra, 121,710. Es el precio que ahora mismo se paga por un barril Brent, 0,44%, ha sido el ascenso después de la última sesión, la apertura, pues eso, 1,121,710, aunque ya sabes que los cierres y las aperturas en cuestiones de petróleo, como están prácticamente todas las bolsas abiertas y van pues sucediéndose aperturas y cierres y aperturas, pues prácticamente la sesión es continua en lo que respecta al precio del barril de petróleo. El oro pues sigue subiendo ligerísimamente, pero no baja de esa lateralidad a la que nos tenía acostumbrados. Parece ser que va poquito a poco, chino chano, como decimos habitualmente, subiendo poquito, y está ahora mismo en $1,737 la onza. No está nada mal para empezar a cotizar en la sesión de hoy. Vamos a ver qué es lo que tenemos, el menú que tenemos en cuanto a la agenda en la jornada de hoy. Hoy, 22 de febrero, conoceremos el índice de precios al consumo de Francia, también su PMI industrial y el PMI de servicios y también el PMI de servicios de Alemania. Mañana jueves conoceremos la confianza del consumidor italiano, también la confianza empresarial de Alemania y las peticiones de subsidio de desempleo en Estados Unidos, así como el índice de precios de vivienda. Algo importante, ya sabes que en Estados Unidos tienen muy en cuenta estos barómetros de peticiones de subsidio, índice de precios de viviendas, índice de confianza. Aquí no voy a decir que pasan más o menos desapercibidos, pero no la incidencia, la importancia que suelen tener allá en Wall Street. Y ya el viernes terminaremos la semana conociendo el Producto Interior Bruto de Alemania. Será un dato fundamental porque conocer cómo está funcionando en el medio de la crisis la locomotora europea, pues será un buen momento para analizar qué es lo que puede ocurrir con el resto de países de la eurozona y también de la Unión Europea. También conoceremos la confianza del consumidor en Francia y los precios de la producción industrial española, así como las ventas al por menor de Italia. Eso lo conoceremos el próximo viernes, así que la agenda, como todas las semanas, siempre pues surgen cifras que van saliendo porque el mundo de los mercados es vivo y todos los días pues van cambiando. Hay cotizaciones, hay aperturas, hay cierres, hay negociaciones y lógicamente pues el tema de la agenda no se termina nunca. Pues ahora mismo vamos a fijarnos, 8748, 8748 puntos, 0,21% en negativo y veremos a ver dentro de un ratito a ver qué es lo que nos deparan estos gráficos. Vamos ya con las portadas de los diarios económicos en internet, los diarios online de los principales medios españoles. Empezamos por El Economista, que abre con pues la última hora de la noticia de esa sesión del IBEX, que prácticamente pues abre plano, 0,2, 0,3 en negativo. Tampoco es que sea como para cortarse las venas. Las pymes obtendrán créditos por las deudas de la administración. Esto es un proyecto muy interesante para un poco pues conjugar todas las pérdidas, todas las deudas que tienen las administraciones y que algunas pues lo tienen crudo para pagar. Bueno, habrás leído noticias y habrás escuchado y oído pues recortes en administración, en sanidad y también en pago a proveedores que, bueno, las administraciones no pueden llegar por todos los excesos que se hicieron en años anteriores y parece ser que el gobierno quiere un poco cortar esta tendencia y empezar a poner los puntos sobre las íes y que por lo menos pues las administraciones públicas empiecen a tener liquidez para poder pagar proveedores y pues, los servicios básicos. Contrato de emprendedores, ya sabes que la reforma laboral que se aprobó el pasado viernes pues está en boca de todos, unos dicen que es positiva, otros que es insuficiente, otros que es negativa. Este fin de semana solamente tienes que observar lo que ocurrió en las calles, miles de personas, cientos de miles de personas que se acercaron allí para protestar por esa reforma laboral que consideran injusta. Y las lagunas pues continúan y en este caso pues se dedican a el mundo de la contratación de las pequeñas empresas, de las pymes, los emprendedores, que esto sabes que estaba dentro del programa del Partido Popular de favorecer sobre todo a los emprendedores, a los autónomos, etcétera, etcétera. Veremos a ver en qué queda. Esto hay que mirarlo con mucha perspectiva porque surgen las noticias y están coleando durante una semana, dos semanas, por no decir un mes, y al final pues lo que empezaba siendo una tímida noticia pues al final se convierte en casi todo lo contrario, así que hay que verlo bastante con perspectiva. De momento simplemente te leemos los titulares, en este caso del diario eleconomista.es. El incierto futuro de Atenas, ya sabes que la pasada madrugada de lunes al viernes alcanzó ese acuerdo, un acuerdo que son 130.000 millones que ponen sobre la mesa, que tendrá que pagar Grecia evidentemente con sus intereses correspondientes, también la quita de la deuda privada, 53%, y los expertos, los analistas dicen que habrá que colocar otros 50.000 millones para un poco resolver completamente el problema de Grecia. Les han puesto libertad vigilada, como comentamos ayer, y la Troika comunitaria les abre una delegación ahí en Atenas para vigilar en corto lo que están haciendo con ese dinero que les han inyectado, que no es que se lo hayan regalado, simplemente que, bueno, para hacer frente a lo más perentorio que tienen les servirá, pero que son intereses que también tendrán que pagar. O sea que no es que sea una bicoca. Telefónica prepara ventas para hacer caja. Ya sabes que salió de Hispasat, pues pretende salir de otro tipo de empresas en las que estaba metida. Veremos a ver cómo se lo toman los inversores. La incertidumbre regulatoria cuesta a las eléctricas 700 millones. Esto es otra incertidumbre que venimos padeciendo, pues prácticamente desde comienzos de año, cuando el ministro de Industria, Soria, dijo que había que arreglar de alguna forma esto del déficit tarifario. Pero claro, ¿cómo se arregla? ¿Quién le pone el cascabel al gato, como dirían los clásicos? Porque si las empresas dedicadas a la energía, llamémoslo alternativa, verde, pues les cuesta generar la energía más que a las clásicas, pues va a haber que hacer algún tipo de acuerdo. Porque si no va a ser esto pues el cuento de nunca acabar y al final los paganos somos siempre los consumidores. Ya te comentamos hace como 15 días aproximadamente que el ministro Soria dijo que iba a intentar beneficiar a todas las partes para que no solamente una se llevara pues lo peor, y entonces pues estamos esperando. De momento dicen que la incertidumbre regulatoria le cuesta a las eléctricas 700 millones. Gamesa sufre la mayor caída en previsiones de beneficio por un estrechamiento de márgenes. Gamesa es una de las grandes empresas españolas de energía alternativa, energía termosolar, eólica, me parece que están metidos en todas las ramas. Bancaja, Contrarato, rechaza volver a auditar las cuentas. Continúa también el culebrón de cajas, bancos, bancarización, cajificación, que no es el caso, sino es lo contrario, bancarización de todas las cajas y un poco la regulación del sistema financiero, a ver cómo queda todo. De momento hay puestos muchos detalles, hay puestas muchas piezas, pero todavía para que se resuelva y tengamos un sistema financiero bancario solvente y sin muchos problemas, creo que tardará pues no un año, sino algo más, pero por lo menos están poniendo las bases. Moody's pone en revisión la deuda a largo plazo del Banco de Santander, no en España, sino en el Reino Unido. Y más noticias, Rajoy avisa desde Londres que no cambiará la reforma laboral. Rajoy ya sabe que estuvo en Londres ayer hablando con Cameron, un poco pues acordando una serie de cuestiones, y uno de los temas que destacan prácticamente todos los diarios económicos es el hecho de que no va a dar marcha atrás en cuanto a la reforma laboral, pese a todo lo que ocurrió este fin de semana de las protestas de cientos de miles de personas en las calles, creo que es 54 o 58 ciudades españolas. Seguimos con el diario Expansión.com. El IBEX atascado otra vez a las puertas de los 8.800, ahora mismo baja un 0,29%, y está pues eso, pues tal como nos dicen Expansión, a las puertas. Es una barrera infranqueable que tenemos en los 8.800 puntos y que si alguna vez lo conseguimos superar, pues al día siguiente nos encontramos con la de arena, o sea, tenemos una de cal, una de arena, y volvemos otra vez a estar por debajo. Veremos a ver qué es lo que ocurre en el resto de la sesión, pero de momento pues números rojos en el IBEX, tampoco mucho, 0,3%, pues tampoco es una pérdida excesiva, pero estamos ahí un poco pues coqueteando con los 8.800 puntos, que no conseguimos superarlos ni un día ni el siguiente. Bancaja, otra noticia que nos encontramos en el diario económico de Unidad Editorial, impugna la aprobación de una auditoría externa por el Consejo del BFA, y el acuerdo griego supone un avance, aunque según los expertos no es realista. Más noticias en el diario Expansión. El gobierno ultima el plan para saldar la deuda con los proveedores, es lo que también encontramos en el Economista, para intentar pues que los proveedores consigan cobrar y que no tengan esas dudas, esos problemas las administraciones públicas para poder pues hacer llegar ese dinero que les adeudan a los propios proveedores. Sería desde luego un avance, pero vamos a ver de dónde van a sacar el dinero y cómo lo van a hacer. Hay que hacer un encaje de bolillos para que bueno, pues todo vaya funcionando más o menos bien y claro, pues no nos endeudemos, intentar pagar las deudas, que sería pues realmente paradójico. El ministro de Economía de Guindos anunciará hoy medidas para impedir los desahucios en los casos más extremos. Ya sabes que otra noticia que prácticamente la encontramos a diario y en, no solamente en un caso, sino en varios, durante el año 2011 y al comienzo de este 2012 son los desahucios, gente que cae en el desempleo, que no puede pagar la hipoteca, piden moratorias, piden al final, pues si no tienes trabajo y con todo lo que se está perdiendo, pues es bastante complicado encontrar, pues no tienes más remedio que pues dejar la casa y bueno, el banco pues empieza a desahuciar y no termina. Y es un poco triste pues que haya un montón de ayudas a bancos, a empresas públicas, etcétera, y a las personas que básicamente son el conjunto que mueve la sociedad, pues estén allí algo desamparadas. Veremos a ver, lo vemos con optimismo este anuncio de Economía, que va a anunciar esas medidas para impedir desahucios en los casos más extremos. Leo el titular y bueno, tiene buena pinta. A ver, en las próximas horas si hace esa comunicación y ya pues esta tarde te lo comentamos en la segunda entrega de Economía y Finanzas. Esperemos que sea positiva para todos además. Alquilar y ganar dinero es un reportaje que encontramos en Expansión y habla un poco del futuro del negocio de la vivienda. Ya sabes que había mucha polémica sobre el hecho de alquilar, que si las leyes pues no son duras con los que no pagan, con los morosos, etcétera, etcétera, pues parece ser que en este reportaje nos clarifican un poco lo que está ocurriendo no solamente en España, sino en el resto de Europa y nos cuentan, nos comparan pues lo que ocurre, por ejemplo, en España, en Francia, en Inglaterra, incluso en diferentes comunidades autónomas. CAM, vamos con las cajas, vende su 5,1% en TUI con unas plusvalías de 27,7 millones de euros. Y BAA mejora un 17% su EBITDA y registra récord de pasajeros. BAA es la filial británica de Ferrovial, que ya sabes que está metido en varios aeropuertos y en varios negocios alternativos, porque conocemos Ferrovial, FCC y un montón de empresas que empezaron como constructoras, promotoras, inmobiliarias, pues que se han diversificado tanto que ahora las encontramos en diferentes sectores. El comercio electrónico, una buena noticia, porque se dispara con la crisis, lo que nos cuentan en el diario Expansión.com. Más noticias, los secretos de la Gioconda del Prado al descubierto. Ya sabes que estos días se presenta esa segunda Gioconda que dice que la pintó un discípulo de Leonardo da Vinci mientras estaba el propio Leonardo pintando la Gioconda, aunque el otro día había un reportaje y por lo visto Leonardo da Vinci llevó la Gioconda consigo durante toda su vida y estuvo retocándola continuamente, o sea que pensaba algo y empezaba a retocarla y se considera una obra inacabada, increíble. Pues tenemos esta segunda Gioconda o Gioconda B en el Museo del Prado y que si estás en Madrid pues que te recomendamos que no te pierdas la oportunidad para ver esta magnífica obra de arte. NH y Meliá pierden fuelle en Europa, hablamos de dos valores del mercado continuo y más noticias, pues tenemos que irnos ya a 5 días, porque como te comentamos, se repiten mucho en los diarios económicos las noticias y bueno, nos parece normal porque si se dedican a la información general económica, lógicamente pues tienen que contar lo que ocurre y lo que ocurre pues ocurre en un diario y ocurre en el otro. En 5 días comienzan con la noticia que les parece más interesante, el gobierno salvará del desahucio a las familias con escasos ingresos, es lo que anunciará el ministro de Economía Luis de Guindos durante la mañana, esta tarde te lo contamos. La Unión Europea asume el control previo sobre los presupuestos y poco movimiento en la preapertura de las bolsas. La prima de riesgo estable en los 310 puntos básicos con respecto al bono alemán, según el diario 5 días. Eurovegas confirma que se instalará en Madrid o Barcelona. Ya sabes que, en principio, este holding empresarial iba a instalar una especie de Las Vegas, que sería pues como un centro de hoteles, casinos, ocio, etcétera, etcétera. En principio iba a estar ubicada en Los Monegros, después Madrid y Barcelona pujaban por hacerse con este conglomerado y ya han decidido estar en Madrid o Barcelona. Tampoco es que digan mucho más, porque ya sabíamos que los monegros no se iba a realizar, entonces pensábamos que se haría en Madrid, pero ahora pues están dudando, ¿Madrid o Barcelona? El magnate que un poco mueve esta operación, que es el señor Kjellson Eidelson, dijo que ya tiene todo listo para decir si está en Madrid y Barcelona su macrocomplejo de ocio Eurovegas. Más noticias, concesionarias y transportistas negocian el copago en la carretera. Otra de esas polémicas que, bueno, se unen a los diferentes copagos, copago educativo, copago sanitario, pues ahora el copago en transportes, que sería un poco pues hacer frente, aunque sería, según dicen muchos, repago, porque con nuestros impuestos ya se han pagado pues autovías, carreteras, algunas autopistas, etcétera, las que son públicas, y bueno, volver a pagar por algo que ya has pagado pues se considera repago. Pero bueno, están consensuando un plan y las concesionarias y los propios transportistas negocian esta nueva modalidad, el copago, o como dicen algunos, el repago. Plan de Hacienda para saldar la deuda comercial de las administraciones, lo que ya encontramos en el resto de los diarios, y el Banco de Valencia dispara la tensión entre Bancaja y sus socios de Bankia. Y también cambios en el mercado de trabajo. Merece la pena que le eches un vistacillo a este reportaje de 5días.com, porque estos últimos días hemos estado hablando de que si te pueden quitar el subsidio de desempleo si rechazas un trabajo. Pues aquí es bueno que le eches un vistacillo, lo tienes en 5días.com, un reportaje, es un artículo muy interesante, causas por las que le pueden quitar la prestación por desempleo. Hablan de la polémica patronal y te explican, según la nueva reforma que va a entrar en vigor o ha entrado ya, que bueno, es bueno que le eches un vistazo porque así sabrás un poco a qué atenerte. Y el Banco de España apuesta por la desinflación salarial. Y más noticias, pues la crisis lleva a España a su primer superávit comercial con la zona euro. Una buena noticia dentro de las malas noticias de deudas, economías, etcétera, etcétera, que bueno, que poquito a poco pues van llegando. Nos llegó lo del IPC, bajó muy bien. Nos llegó lo del Producto Interior Bruto, bajó, eso no es bueno. Pero tímidamente estamos observando que con cuentagotas, pero van llegando buenas noticias que atisban un panorama algo más optimista en los próximos meses. Todavía el mes de febrero es pronto para conocer un poco qué es lo que va a ocurrir el resto del 2012, pero da la impresión, o al menos a mí me la da, que este año 2012 no va a ser tan cruel, tan crudo como nos lo querían pintar. No todos son malas noticias y se vislumbra pues algún dato positivo. Entonces veremos a ver si van los inversores a tomar, van tomando confianza en empresas, en bolsas, etcétera, etcétera, y esto pues cambia poquito a poco. Ya pues dentro de una semana, semana y algo, pues conoceremos el dato del paro, que también será un dato fundamental para empezar a analizar y a valorar lo que ha ocurrido en estos dos primeros meses. Supongo que será malo, según comentaba el gobierno. No han adelantado nada, pero dicen que como no se va a crear empleo durante 2012, pues es de esperar que se destruya. Veremos a ver. Pues son 32 minutos sobre las 8 de la mañana en Canarias, y si estás en la península o Baleares, seguramente no, con toda seguridad tendrás las 9:32 ahora mismo, 8.734 puntos, tiene el IBEX 0,38% en negativo, y bueno, las cosas pues siguen pintando mal, al menos aquí en España. Vamos a hacer un repasito a lo que ocurre en el resto de Europa. En esta apertura, el índice belga pierde un 0,32%, el DAX alemán pierde un 0,17, el PSI portugués pierde un 0,01, el Eurostock 50 0,19, el ECO 10 un 0,23 y el FTSE MIB de Milán un 0,03. Los únicos que están ahora mismo en verde, tampoco mucho, prácticamente es irrisoria esa subida, el CAC 40 tiene un 0,03% de avance, fíjate, 0,03, y el FTSE 100 pues todavía menos, una centésima, 0,01 en positivo. Son los dos únicos índices que mantienen el tipo en en Europa, pero las pérdidas en el resto de índices ya ves que oscilan entre la nada prácticamente, el 0,03 que pierden en Milán y bueno, el 0,04 que pierde el IBEX 35, tampoco muy grave. Repasamos también lo que hizo ayer la sesión en Wall Street. El Dow Jones subió un 0,12%, el Nasdaq 100 un 0,23%, el S&P 500 subió un 0,07% y el Nasdaq Composite un 0,11% en negativos. Fue un poco el que se descolgó de los avances. Y estamos fijándonos mucho en ese titular que comentábamos ayer con el amigo Hugo Ferrer de los 13.000 puntos del Dow Jones. Está, pues fíjate, a tiro de piedra. Poco que suba hoy, pues está en 12.965, pues va ahí pues poquito a poquito, pues sin armar grandes revuelos, pero que va caminando con fuerza. Y hace un par de horitas también fue noticia el cierre de el índice japonés en Tokio, el Nikkei, cerró con una subida también espectacular, 0,96%, y está pues por encima de los 9.500 puntos. Concretamente mañana abrirán en los 9.554, y eso que hace unos días lo veíamos ahí lloriqueando por conseguir los 9.000 puntos. Estaba allí, que si llegaba, que si no llegaba, llegaba, lo perdía, pero ha pillado un sprint bueno, y fíjate, pues 9.554, que poco que se pongan las pilas, también pueden llegar los 10.000 puntos, tampoco sin despeinarse mucho. 35 minutos sobre las 8 de la mañana, 9.35 en la península y Baleares, y en este punto pues escuchamos un indicativo y nos vamos ya con las contestaciones que el amigo Hugo Ferrer le hizo a todos los oyentes. Ya sabes que tenemos varias vías y ahí simplemente pues accedes, y aquí amablemente todos los analistas te van a contestar. Le preguntes lo que le preguntes. Preguntan sobre índices, sobre valores, materias primas o de lo que quieras, que ellos mismos te van a contestar. Sí, pues un indicativo que no me salía, y seguimos con el amigo Hugo Ferrer y las contestaciones a las preguntas de los oyentes. Y el amigo Hugo Ferrer contesta a las preguntas de los oyentes. Preguntas de los oyentes que las hacen a través de tres vías. A través del teléfono 917519721, 917519721. La otra fórmula, entrando en elmundobursatil.es, repetimos, elmundobursatil.es, buscas el canal consulta de analistas de economía y finanzas en el foro, y ahí pues también puedes realizar tu consulta. Y la tercera vía, la más clásica, a través del correo electrónico, entrando en mdradio@elmundobursatil.es y escribiendo ahí tu consulta. Y nos vamos ya con la primera de ellas. La amiga Mar nos pregunta si le podrías establecer pues algunas ideas para invertir en el Nikkei, o que le hables un poco del índice. Nos lo pregunta la amiga Mar. ¿Qué le puedo decir sobre el Nikkei así genérico? Sí, bueno, el otro día estuvimos hablando desde que ocurrió el terremoto de Fukushima, creo, sí, que fue, ¿no? Mm. En marzo, después el Nikkei tuvo un rebote que le llevó hasta un máximo decreciente en julio, y después ha estado haciendo una especie de suelo, no una especie, no, un suelo en todas condiciones, desde principios de agosto hasta mitad de enero. A mitad de enero ha metido se ha empezado a acelerar, y en mi opinión es tan alcista como el resto de los índices, con lo cual para mí es una clara oportunidad de compra. Y el punto, aunque está un poco lejos, el punto en el que el escenario se volvería bajista serían los 8.000 del Nikkei. Perfecto, pues vamos con otra pregunta. Nos están preguntando algunas cuestiones que nos pueden parecer contradictorias. A mí a veces me lo pasan, pero por ejemplo hoy nos comentaron, el petróleo está subiendo, y nos preguntaron si era una buena opción apostar por el petróleo en cortos. Pues hoy nos hacen una cuestión, el amigo Miguel nos lo pregunta con respecto al oro. El oro va subiendo poquito a poco y nos pregunta si le recomendarías ahora mismo una operación de oro en cortos. ¿Qué le puedes decir al amigo Miguel, Hugo? Bueno, le diría que ni de broma. El oro lleva una tendencia alcista de 2002, perdón, y la política monetaria

Y por nuestra parte, nada más. Despedimos al amigo Hugo Ferrer y nos quedamos ya con la despedida. Ya sabes que en la producción, como siempre, está la amiga Rosa María Jiménez y desde la realización y presentación te ha acompañado Fran J. Saavedra. Volvemos a eso de las 19:05, justo después del informativo, y conoceremos si todo ha ido mejorando, ha empeorado los índices. Conoceremos la apertura en Estados Unidos y también le daremos la bienvenida a un nuevo analista que se incorpora hoy, esta tarde en este caso, a Economía y Finanzas, que nosotros, que el especialista en Forex, Daniel Ruiz, y además desde Colombia. Así pues, que pases un resto de día fantástico y nos encontramos, pues eso, aproximadamente a las 19:05, aquí de nuevo en MB Radio, en Economía y Finanzas. Hasta entonces, muy buenos días. Economía y Finanzas, una producción de MB Radio.